No me importa que tú te encuentres lejos, si ya mi pensamiento solo recuerda que estás en mí. Si el destino pudiera con su mano romper la lejanía y hacer que vuelva de nuevo a mí. La lejanía me hace pensar que ya tú no me quieres. La lejanía me hace llorar y llorar por ti. Y hoy recuerdo aquellas horas idas, aquellas cosas tuyas, tuyas y mías, que ya no son. La lejanía me mata, la lejanía es amor. La lejanía me hace pensar que ya tú no me quieres. La lejanía me hace llorar y llorar por ti. Y hoy recuerdo aquellas horas idas, aquellas cosas tuyas, tuyas y mías, que ya no son. La lejanía me mata, la lejanía es amor.